el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para llevar a cabo con todas y todos nuestra reflexión del día. Hoy tenemos en la efeméride muchísimo que compartir con ustedes, pero vamos a tratar de resumirlo. Nos interesa más que se sienta la idea de febrero rebelde que se da por todas estas fechas. De verdad que ha terminado siendo febrero un mes en el que los acontecimientos históricos se van sumando, probablemente con mayor énfasis que en otra época del año. Eso va a haber que revisarlo desde el punto de vista de la sociología política. Fíjense, por ejemplo, tal día como hoy, se da en 1694 en Brasil la destrucción del Quilombo dos Palmares. Fue un hecho de mucha significación. Fue la destrucción de un reducto, de un bastión de la rebeldía de los esclavos, que fue destruido en aquella oportunidad. Pero en 1818 en Venezuela se da la toma de las Flecheras. Ese fue un acontecimiento muy particular de nuestra historia, la toma de las Flecheras en el Apure, en el cual Páez sorprendió al ejército realista y les quitó por asalto las embarcaciones, que eran llamadas Flecheras, con las que se podía desplazar y podía dominar en aquel momento en la zona el ejército realista. Y Páez lo toma atravesando el río con sus hombres a nado. Y eso fue un evento que sorprendió al ejército realista y le permitió triunfar. Se da en 1827 la renuncia de Bolívar a la presidencia de la Gran Colombia. Renuncia que no le fue aceptada. Se dice que el sabio Samuel Morse presenta el telégrafo en 1833. Muere Rubén Darío en Nicaragua en 1916. Es elegido en 1922 el Papa Pío XI. En 1928, otra vez aquí en Venezuela, se inicia la Semana del Estudiante, esa que terminó marcando toda una época y se dice que fue el origen de la política contemporánea en Venezuela, porque de ahí habrían surgido de esos actos de aquella Semana del Estudiante que se dan en pleno apogeo de la dictadura gomecista, los líderes que fueron determinantes hasta la caída de la dictadura de Marco Pérez Jiménez, es decir, Betancur, Jovito Villalba fundamentalmente, aunque Caldera no estuvo ahí, sí estaba empezando pues a transitar los escenarios políticos desde aquel entonces. En 1929 nace Fabricio Ojeda, que fue precisamente a partir del derribamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez uno de los líderes más determinantes de todo el movimiento de insurrección popular que se dio en aquel momento. En 1932 nace en Cuba Camilo Cienfuegos, quien es reconocido a través de la historia como uno de los cuadros fundamentales revolucionarios allá en la isla, y quien falleciera en un accidente aéreo que nunca se resolvió definitivamente porque no se encontró los restos del accidente. En 1945 en Jamaica nace Bob Marley. En 1956 en Estados Unidos se da la primera mujer negra en la Unión de Alabama. Y en 1970 en Venezuela se inicia el rescate del avión de Jimmy Angel. El día está amaneciendo con un frío extraordinario. La madrugada de hoy un frío sumamente intenso y pareciera que, aunque va a estar un día con buen tiempo, sin embargo la gente ha acusado, todos nos lo han dicho, incluso Nacho Hernández ahí nos ha comentado que venía titiritando del frío para su labor ahí en la consola. Bueno, fíjense, hay un comentario que nosotros iniciamos el día de ayer y que queríamos extendernos en él hoy un poco más, y que está asociado al fenómeno de la forma como ha venido reaccionando alguna gente en los sectores, incluso los sectores populares. Se ha ido extendiendo la tesis de que se está generando una situación sumamente difícil desde el punto de vista económico y que no se están tomando las medidas adecuadas, como piensa alguna otra gente, porque ha cundido mucho la práctica irresponsable de algunos medios de comunicación, de algunos actores de la derecha y de algunos pensadores de izquierda que han ido en conjunto haciendo que esa matriz vaya tomando cuerpo, contrario a lo que está sucediendo en la realidad, que es lo que es más reprochable de ese comportamiento de esos sectores en el país hoy en día. Es decir, que están ejerciendo, están desempeñándose desde el punto de vista político con el carácter más infame con que pueda ejercerse o desempeñarse la política o la revisión de la política, como hacen otros que no son políticos, pero que argumentan en ese sentido sus planteamientos. Y es el hecho de la gran profusión que ha habido de acciones del gobierno bolivariano durante toda esta semana, lo que va de semana, en contra de los desmanes de la empresa privada, que no solo no ha cesado en su guerra económica, sino que está quedando cada vez más al descubierto y cada vez más insiste o persiste en tratar de negar la guerra económica y de convertir el fenómeno de la carestía de algunos productos que se dan en el marco de todo ese proceso de manera cíclica o espasmódica, como se está produciendo. De repente aparecen los naqueles colmados de los productos que durante días están supuestamente desaparecidos y la gente no se percata del fenómeno, de la manipulación que se está dando de esas mercancías, de esos productos, sino que se queda con el malestar. Ni siquiera se percata no solo del fenómeno cíclico de la desaparición y aparición de manera inexplicable, sino que tampoco se percata de que cuando aparece, aparece en cantidad excesiva. De repente en los expendios, en los supermercados, habilitan una zona en la que no es usual que se expendan productos para colocar montaña del producto que estuvo desaparecido durante varios días. Y uno ve con asombro cómo se atraviesa en el medio de, como una gran isla gigantesca en el medio del supermercado, una montaña de papel toalé o de harina pan, y la gente no se percata del fenómeno del excedente completamente inusual que se está dando, sino que se queda, como digo, con la idea de que no hay. Y entonces agarra 25 paquetes de papel toalé, o agarra 30 de harina pan y no sé cuánto del otro, y empiezan a salir con verdaderos arsenales, y termina por producirse en Venezuela el fenómeno único en el mundo de que no solo acaparan los ricos, sino que acaparan los pobres también, o entre comillas pobres, porque si la gente tiene dinero para comprarse poco de cosas y tenerlas guardadas, no es precisamente el pobre convencional, según lo que son los parámetros utilizados desde siempre en la economía. Pero más allá de todo eso, es que no percatándose por una suerte de tozudez empecinada en ese fenómeno que se da del ritmo ilógico de desaparición y de repente aparición como por arte de magia o de prodigio, sino que además, como insisto, no ve las acciones del gobierno para que esa guerra no siga dándose. No la ve, y la gente sigue diciendo por ahí, con su poco de saco de harina pan cargado encima, es que tú no ves cómo está la situación, no se está haciendo nada. Y resulta que uno saca la cuenta de la cantidad de incautaciones que se han dado solamente en estos días, y detenciones, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, de los miserables que están acaparando los alimentos para provocar esta situación de anormalidad, de irregularidad del mercado, y que están puestos a la orden de los tribunales y procesados con penas que son hasta de 14 años ahora con las nuevas leyes, y la gente toda esa cantidad de acciones no las percibe tampoco. Fíjense que eso es verdaderamente grave. En Puerto Cabello, este fin de semana, fueron detectados 130 contenedores con alimentos abandonados, lo que significa que es gente que, dentro del inmenso caudal de operaciones que se han dado de importación, hay un altísimo nivel que queda en evidencia que no son operaciones para satisfacer el mercado, sino para satisfacer la obtención de dólares para manejarlos en el mercado negro y con ello hacer inmensa fortuna sin tener ni siquiera que invertir en la colocación de las mercancías que fueron abandonadas ahí en el mercado. Pero luego hay otra noticia: 30 toneladas de arroz en el Táchira aparecen de repente. Después aparecen 32 contenedores en el puerto de La Guaira. Después se recuperan 60 toneladas de alimentos en los últimos 6 días en el Zulia. Y usted empieza a sumar y a sumar todo eso, y usted dice, bueno, ¿pero qué está pasando? Se están dando incautaciones gigantescas y la gente dice que no se está haciendo nada. Y se están poniendo tras las rejas a los causantes de esos desmanes. La Guardia Nacional incautó 12.000 litros de aceite y otros alimentos, hay como 175 kilos de harina de maíz, 4.560. Esos son por encima los titulares que le estoy leyendo ahorita. 1.000 toneladas de alimentos, en otra noticia, aparecen destinadas al contrabando en el Táchira. Allá es donde se está produciendo la mayor cantidad de incautaciones de este tipo, en virtud de que es la ruta más intensivamente utilizada para el contrabando de extracción de los alimentos venezolanos, la mayoría de ellos subsidiados por el Estado venezolano hacia Colombia, donde hay una hambruna, es el país que tiene más hambre en Latinoamérica y donde ellos logran hacer rendir más el dinero con el que van luego a operar aquí en nuestro país, no solo para el contrabando de extracción, sino también para el mercado paralelo de divisas. Entonces, cuando uno ve esa distorsión tan grave, como digo, de tres niveles ya, no uno solo, sino de tres niveles, y ve además las reacciones de destemplanza, de desafío del sector privado en boca de sus voceros, de Fedecámaras, Consecomercio, etcétera, y entonces uno, ante ese desparpajo, no puede sino indignarse, pero fundamentalmente lamentarse mucho más de que tampoco se ha percibido en su debida y justa dimensión este fenómeno de la desfachatez, el cinismo del sector privado en estas acciones contra el pueblo venezolano. El presidente de Fedecámaras, el señor Jorge Roy, ha dicho que es una ley, la ley de costos y precios justos, que crea mucho más controles y burocracia. Él dice que aquellas empresas que no presenten una solvencia de precios justos no pueden acceder a las divisas, pero en modo alguno ha ido más allá para tratar de colocarse al lado del país de alguna manera, frente a estos delincuentes, a estos criminales que están actuando para generar esas distorsiones que estamos señalando. No ha habido una sola declaración de estos voceros del sector privado en la que se distancien, digo, de ese comportamiento. Con lo cual, lo primero que resulta es que están convalidando esas distorsiones y están convalidando ese comportamiento ilegal de esos poderosos sectores del capital privado en nuestro país que ellos representan. Indicó que va a ser mucho más perversa para la economía la ley, sugiriendo que hay una perversión, pero que no la señala, e informó que introducirán un recurso de nulidad a la ley que se estimula a cualquier empresa que pensaba invertir en Venezuela. Y esto es lo más cínico de la declaración, es lo más perverso definitivamente, que se estimula a cualquier empresa que pensaba invertir, y tienen 15 años pensando invertir en Venezuela, pero no han invertido ni medio. El sector privado no ha invertido en el país desde el punto de vista de lo que se llama la inversión productiva, aquella que genera fuentes de trabajo perdurables, permanentes, y que genera además capacidad de desarrollo también permanente, sustentable. Es lo que no menciona para nada este señor presidente de Fedecámara. En Venezuela el sector privado ha invertido exclusivamente en los últimos 15 años en la construcción de centros comerciales, porque el centro comercial es el tentáculo de las grandes transnacionales para perforar, horadar las barreras de soberanía de las naciones hoy en el mundo entero y con ello atravesar con su poderío económico a través de las grandes transnacionales que comercializan productos en todos esos centros comerciales, que son los mismos en todas partes del mundo. En cualquier centro comercial donde usted entre va a estar la misma tienda Zara, va a estar la misma tienda Tommy Hilfiger, va a estar la misma tienda de lo otro, va a estar las mismas tiendas, están en todas partes del mundo en esos centros comerciales, porque es la forma como se está expandiendo la posibilidad de captar la economía, de apropiarse de las posibilidades económicas de las economías emergentes en el mundo entero por parte del capitalismo, sin necesidad de estar adelantando ninguna suerte de tratados ni de convenios económicos que, como se sabe, se vinieron abajo como posibilidad para el capitalismo en la última década, sobre todo en Latinoamérica, a partir del revés severo que tuvo el planteamiento del ALCA, que todo el mundo recuerda cómo fue mandado al carajo por el presidente Chávez, fundamentalmente. Entonces, esa realidad es la que está marcando y está determinando el comportamiento de la economía nacional y las distorsiones que estamos viendo. La cantidad de gente que está haciendo caso omiso de ese comportamiento para seguir cayendo en la trampa de que hay una supuesta situación de malestar, de crisis económica en el país, que es completamente falsa, es el problema real hoy en día. El problema no es en modo alguno económico, no es la falta de ninguna mercancía, sino que las colas que se producen para la obtención de esos productos está determinada fundamentalmente por esas distorsiones que estamos señalando y que la gente tiene definitivamente que aprender a apreciar y con ello hacer conciencia. Hay que concientizar a nuestro pueblo, porque lo que hemos visto todos estos últimos días en la calle, en todo nuestro recorrido, y la gente puede ver alguna muestra de ellas en nuestra cuenta de Twitter, @soyaranguibel, cómo lo hemos ido tratando de colocar para alertar, en modo alguno para mofarnos de la situación, como algunos lo han querido ver. Hemos colocado fotografías que son apenas un ápice, una minúscula muestra de todo lo que vemos en estos días, donde con el más grande dolor, como lo quiero transmitir el día de hoy, a quienes vemos en esa práctica es a la gente del pueblo. No vemos a ningún magnate de los grandes cacaos del país cargando con bolsas de manera desesperada por las calles. No vemos a ninguna Margarita Singh, ni a ninguno de los Bellutini, ni a ninguno de los Salvatierra. No vemos a nadie de los ricos cargando de manera desesperada con los bultos de papel toalé por la calle. Es a la gente del pueblo. Y eso nos revela que el pueblo está siendo afectado desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista psicológico, con este fenómeno, para hacerle creer a la gente que el culpable es el gobierno, con ello desmovilizarlo, con ello hacer que el pueblo reduzca su vocación de lealtad a la revolución y al legado del comandante Chávez. Ese es el propósito definitivo de toda esta guerra económica. Y si la gente sigue cayendo en eso y sigue dando muestras de inconsciencia frente al fenómeno, la labor que tenemos que hacer los revolucionarios entonces es mucho más intensa, mucho más urgente. Y por ello nuestro alerta será cotidiano, permanente en ese sentido, en función de salvarnos de la tragedia que significaría el triunfo de las pretensiones perversas de esos sectores oligarcas del gran capital por adueñarse del poder en Venezuela, acabando con todas las posibilidades de la revolución que tanto ha luchado y tanto ha logrado por esos sectores humildes de la población. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida volvemos con ustedes para comentar mucho más sobre esta y otras reflexiones que nos corresponde compartir con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les recordamos a esta hora siempre nuestro contacto a través de las redes sociales, a través del Twitter. Nuestra cuenta es @soyaranguibel. Y desde ya saludamos ahí a nuestra queridísima seguidora Fabiola Mendoza, quien nos dice: a los que se quejan del gobierno, los reto a llevar la presidencia de un condominio. Si logra que nadie se queje, entonces lo invito a ser presidente. Sí, porque es que hay algunos que están colocando el asunto como que es simplemente un problema de falta de decisión el que las cosas salgan perfectas, sin ningún tipo de percance, de problema, de dificultad. Es lo que le reclama con muchísimo respeto el presidente Maduro en estos días a los talibanes de la ultraizquierda que tenemos ahora de agitadores, que les dijo: pónganse en mis zapatos, aunque sea un momento, para que comprendan de qué se trata. Porque la mayoría de ellos lo que hacen es que ejercen la reflexión a partir de postulados de naturaleza bíblica, desde la concepción revolucionaria de la doctrina política, pero no tienen ni la más remota idea de cómo es el tejemaneje de la operación en el ejercicio, en el desempeño de gobierno en ningún área, ni de la medicina, ni de la educación, ni de la economía, en modo alguno. Ellos no saben de eso. Pero entonces pontifican desde la altura de la sabiduría revolucionaria como si es que el presidente Maduro no toma las decisiones que tiene que tomar y que entonces es un irresponsable. Así lo están poniendo estos que se dicen compatriotas. Cada día creo menos en ese... Pero bueno, eso es otra cosa. Nos hablan también por acá Diablolín, que si hoy continúa el ucraniazo que quieren montar en algunas universidades, y él las enumera ahí, son fenómenos que solo que él quiere poner aquí como CNM, como lo decía Chávez, lo conocerá y divulgará. Dice Pablo José Castillo también, en referencia al mayor contrabandista del Táchira, ese sinvergüenza de Nino, el Táchira, todo el mundo lo sabía y nadie hacía nada. Bueno, hay una nota interesantísima aquí que queremos compartir con ustedes para que ustedes vean cómo van las cosas en el mundo. En Ámsterdam se abre el primer museo de la prostitución del mundo. Y oigan ustedes bien cómo va el fenómeno de la enajenación de algunas sociedades, no por la prostitución. Yo lo que les quiero leer la nota para que ustedes vean a qué me refiero. El barrio rojo de Ámsterdam es muy famoso desde hace muchísimo tiempo porque, y es llamado así porque es el barrio donde la prostitución se ofrece como una mercancía, como en un gran centro comercial, abiertamente, pues, en las calles. El barrio rojo de Ámsterdam devela sus secretos en el primer museo de la prostitución del mundo, que abre sus puertas para enseñar sin tapujos la trastienda de un oficio legalizado en Holanda, pero no por ello ausente de estigma social. Vamos a ver. Situado en el turístico barrio de la capital holandesa, donde trabajan 900 meretrices en 276 escaparates, es que allá las vitrinas, usted va por la calle y en las vitrinas, la mercancía son las mujeres que están puestas ahí ofreciendo sus servicios. Entonces eso se le llaman los escaparates, pues, ¿no? Quiere dar una visión completa del mercado sexual sin romanticismos añadidos, ponen ellos acá entre comillas, según explica John Cattelbu, creadora de la Fundación Geisha, que vela por los derechos del sector. El museo quiere contribuir a la normalización del oficio, cuya legalización en el año 2000 en Holanda ha tenido efectos no deseados. Y ella explica uno de los más importantes. Muchas estudiantes, dice ella, por ejemplo, no quieren inscribirse como activas en el mercado porque eso aparecería en su currículum y deciden trabajar en sus casas. O sea, el asunto se le fue del barrio para todas partes. Eso lo está planteando esta señora como uno de los problemas más importantes. Después dice, sin embargo, también aspira a ser simplemente una experiencia para el visitante, se refiere al museo, que tiene la oportunidad de situarse en el lugar de la prostituta dentro del escaparate, ver las habitaciones con su comodidad, con su modalidad barata o de lujo, instrumentos sadomasoquistas y ver la moda de las meretrices desde los años 20 a la actualidad. Tras pagar una entrada de 7,50 euros en una taquilla que imita la de las casas de cita de los años 50, el visitante se introduce en el interior de las estrechas casas que albergan los escaparates del Barrio Rojo, cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XIX. La cama no es cómoda, la luz de neón no favorece, pero es suficiente para una visita que no más dura 6 minutos, comenta la señora. Para garantizar la seguridad de la prostituta durante el trabajo, siempre tienen a mano una alarma con la que contactan directamente con el dueño de la habitación y también con la policía. Al terminar la visita al museo, al visitante se le ofrece un guiño de humor con un reclinatorio para que confiese sus pecados de lujuria. Bueno, fíjense cómo van las cosas, ¿no? Resulta que las estudiantes son consideradas trabajadoras potenciales. Y eso lo que está haciendo es revelar lo que en el ámbito de la degradación, de la enajenación social que promueve el capitalismo, se da en casi todas las sociedades del mundo hoy en día y que afecta sensiblemente a la sociedad desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la valoración de sus individuos. Y en este caso de las muchachas que son estudiantes, que están buscando formarse, pero que en la inviabilidad de alcanzar una calidad de vida que les permita el acceso a la educación con la debida comodidad, tienen que entonces prestarse a esas prácticas para poder salir adelante. Eso es un fenómeno en todas partes que se está dando y es parte de lo que debe resolver una sociedad de justicia y de igualdad social como la que promueve el socialismo del siglo XXI que el presidente Chávez nos trajo en su momento. Sobre eso de las distorsiones, hay un reportaje interesantísimo que yo invito a leer con detenimiento que hace el Correo del Orinoco en una entrevista con Íñigo Errejón. Íñigo es doctor en investigación en ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid y él dirige la línea de investigación sobre identidades políticas del Grupo de Investigación Social Siglo XXI, GIS-21. En entrevista con ese diario, con el Correo del Orinoco, Errejón atribuye las largas colas en las proximidades de los comercios de electrodomésticos a varias razones. Una de ellas es la más obvia. Hay más dinero disponible en la sociedad venezolana actual. Hay una democratización del acceso al consumo. Ahora la gente puede consumir más. Esto lo dice el analista como introducción a una idea extensa que él desarrolla a lo largo de toda esta entrevista. Yo les voy a mencionar algunos puntos que él resalta. Él dice, ante la inestabilidad económica provocada por el sector privado, se desalientan los planes a largo plazo y se fomentan planificaciones a corto plazo. Es decir, me quedo con lo que consiga para hoy, acumulo hoy porque no sé lo que pasará mañana. Eso, añade él, tiene que ver con la percepción de una cierta inestabilidad económica que no es un fenómeno atmosférico, no cae del cielo, sino que es un fenómeno que tiene que ver con una voluntad declarada de algunos sectores que así afirman su poder y erosionan el gobierno nacional. El experto suma un tercer elemento, el de los valores del capitalismo. Tiene que ver con una antropología que tiene que ser cambiada, con una transformación civilizatoria de muy largo recorrido, explica. Ya se ha conseguido la democratización del acceso al consumo, pero todavía no se ha conseguido quebrar la ideología del consumo de la sociedad relacionada con la adquisición de más mercancías. Eso no se ha conseguido en ningún sitio, es muy difícil. Es, según él, una pelea permanente y que nunca se va a ganar del todo, porque la gente va a seguir queriendo adquirir productos que le generen bienestar, según esa lógica que le transmite el capitalismo a la sociedad a través de sus medios de comunicación. Le pregunta al periodista, ¿es contradictorio que una revolución fomente el consumo, como pareciera ocurrir? No, si es una revolución en libertad, dice el experto. Y eso es fundamental en Venezuela. Venezuela es una revolución en libertad y por lo tanto la gente puede decidir lo que hace. Además, el proceso de transformación en Venezuela le ha dado a la población más herramientas para decidir en lo político, en lo económico, le ha dado más dinero. Desmercantilizando necesidades, ha liberado renta para otras cosas. Al garantizar la educación y la salud, la gente tiene más dinero disponible para dedicarlo a otras cosas como el consumo. El aumento de la capacidad de consumo es producto de la revolución bolivariana. El complemento debiera ser, a su juicio, a juicio de el experto de GIS-21, un desarrollo institucional que asegure un flujo normal de mercancías a un precio adecuado del uso que está haciendo de los dólares públicos. Él se detiene especialmente en este punto, el compatriota de Rejón, porque lo que en otros países podría interpretarse como la supuesta libertad del comerciante para determinar sus ganancias, que tampoco es así, en Venezuela es diferente. Los empresarios están utilizando dólares subvencionados por el conjunto de los venezolanos a través del Estado. Así que el conjunto de los venezolanos tiene derecho de reclamarle que los precios estén adecuados al uso que hacen de los dólares. Ese punto es fundamental, importantísimo. Porque aquí se ha tratado de transmitir exactamente lo que está señalando el analista, es que el empresario tendría supuestamente derecho al uso de la divisa como mejor le convenga y a colocar entonces los precios que mejor le parezca en función de la libertad que a la cual tiene derecho. Y eso no es así, porque la libertad que está utilizando es la libertad de todos los venezolanos. Las divisas que está utilizando son divisas de la nación. Por eso existe un sistema de control cambiario, que hasta hace poco era Cadivi y ahora se ha transformado precisamente por el desbordamiento del que ha sido objeto ese mecanismo por parte de las ansias de acumulación de riqueza sin importarle el resto del país que tienen estos sectores. El control existe por la razón fundamental, como lo hemos dicho siempre, de la protección de las reservas de la nación, que son de todas y todos los venezolanos. Eso no es del sector privado, eso es de todas las venezolanas y los venezolanos, porque esas reservas que existen en función de la capacidad de intercambio comercial que tiene la nación. Y si el capital privado se considera que es su derecho exclusivo y no se asume como componente del sistema económico de la nación, a lo cual debe sujetarse a lo cual debe subordinarse a esa condición de componente y no de dueño, entonces tiene que ser sometido por las leyes. Y es lo que está avanzando el gobierno bolivariano, avanzando leyes que sean más estrictas y que respondan más a la realidad actual para con más fuerza poder ejercer el peso de la representación de todas y todos los venezolanos en defensa de los intereses de la nación. Y es por ello que el presidente ha dicho que a partir del lunes, quien no se someta a esa nueva legislación, a esos nuevos reglamentos que van a ser puestos en práctica, entonces va a tener que ser llevado a otro nivel de reacción o de respuesta por parte del Estado, que comprende incluso la expropiación de el comercio o de la empresa prestadora del servicio que esté negándose a cumplir esas leyes. Por eso es que está reaccionando en esos términos el presidente de la República, y por eso es que ha anunciado esa medida a partir del día lunes, porque de lo que se trata es de que hay una concepción completamente arbitraria por parte de los sectores privados, como ha prevalecido desde siempre a través del tiempo, desde que las sociedades se organizan en forma de cuerpo social, de conjunto, que han tratado de mantenerse por encima de la misma, es decir, por encima del Estado, por encima de las leyes, en virtud del supuesto derecho que tienen a su desempeño como capital privado. De ahí, entonces, como decimos, la naturaleza profundamente constitucional de la reacción del Estado, apegándose a las leyes que se han venido desarrollando y para las cuales están facultados el Estado, bien sea a través de la Asamblea, que representa también la voz popular, o a través del Ejecutivo, del Gobierno, que representa también esos intereses producto del libre ejercicio de la democracia que ha colocado en esas funciones al gobierno nacional. Esa es la explicación de los fenómenos que se están dando. Lo que falta es que la gente lo asuma, y es, como decimos, la invitación que vamos a hacer de manera permanente para que nuestro país siga avanzando en la construcción del bienestar y del porvenir que ha venido construyendo con tanto esfuerzo, con tanto empeño, la Revolución Bolivariana, y que nos ha traído tantos logros como ni siquiera desde el ámbito mismo de la Revolución se visualizaba hasta hace muy poco tiempo, pero que ha venido dando el resultado que ya había sido avizorado por el comandante Chávez cuando empezó a proponerla y a impulsarla desde que se inició el proceso revolucionario hace 15 años. Eso es una realidad, es la verdadera realidad, y la gente tiene que asumirla, y en ello vamos a seguirlos invitando. De esa manera llegamos entonces al final de nuestra reflexión del día de hoy, esperando encontrarnos con ustedes en una nueva oportunidad que estamos seguros va a ser el día de mañana. Por lo pronto, que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. ¡Chao! Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.